entre dichos reconocimientos, se lo hizo a la empresa Casa Drueto, que están cumpliendo sus 75 años acá en la ciudad de Gálvez. Y bueno, para charlar un poquitito y contarnos un poquito sobre este reconocimiento, hablar un poco de historia y bueno, y algunos que otros temas, nuestro amigo Gaby Gatti, a quien estamos saludando, él es nieto del fundador. Gaby, ¿cómo estás? Hola, coche querido, ¿cómo anda? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo anda toda la audiencia? ¿Todo bien acá? Bueno, trabajando. Qué bueno, qué bueno. Haciendo, siguiendo escribiendo la historia. Exactamente, como vos comentabas ahí en la audiencia, bueno, yo te corrijo, soy bisnieto del fundador. ¿Bisnieto? Sí. Ah, una generación más. Una generación más. O sea, estamos hablando de, bueno, el abuelo. Cuatro generaciones junto al agro, pusimos este año como Logan, como eslogan de la empresa. Claro, claro, claro, tal cual. Qué bueno. Bueno, contanos un poco en lo que vos puedas recordar. Primero, bueno, el reconocimiento que hizo que les hizo el Centro Comercial e Industrial. ¿Esperaban algo de esta magnitud, así, este reconocimiento? La verdad que sí, bueno, hace ya un par de años que Casa Drueto es socio del Centro Comercial y también socio activo, porque bueno, hemos participado de la comisión durante los últimos 4 años, así que la verdad que sí, me lo esperaba y bueno, el Bocha siempre firme cumpliendo con su palabra. Tremendo, qué bueno. No fueron los únicos que han reconocido, ¿no es cierto? ¿Puede ser que hubo otros reconocimientos también? Exactamente, se reconocieron a varios socios de vitalicios de mayor antigüedad de la ciudad de Gálvez. Y bueno, se lanzó un programa, te comento para que comente a la gente, se llama Comprá en Gálvez, en tu socio amigo. La idea es fomentar un poco más el comercio de la ciudad, que hoy en día está siendo, por así decirlo, atacado, suena fea la palabra, vamos a buscar una palabra más linda, pero por todo lo que es el comercio electrónico. Claro, claro, sí, lo que son los nuevos tiempos, lo que genera todo esto y el poder estar dándole, bueno, si vos decís atacando, dándole una lucha diaria, ¿no? Para competir y demás, que no es nada fácil, nada sencillo. Bueno, en fin, el trasfondo de la pregunta que yo te hago, que son uno de los comercios de mayor antigüedad en Gálvez. En continuidad también, más que nada eso, porque nunca, no es que en algún momento pararon, tomaron un tiempo y volvieron. Exactamente, creo que junto a Farmacia Rampone, junto a Tadeo Cerveni, a la gente de Bognus Maquinaria, creo que la Odo puede ser, somos uno de los comercios más viejos de Gálvez. Wow. Bueno, a eso es lo que yo quería apuntaba, digamos. ¿Cómo es? Y contame qué, o sea, tus comienzos, o sea, ¿qué te recuerdas tener cuando empezaste a visitar por primera vez el local, poder estar cerca de la gran firma internacional John Deere, de poder ver la maquinaria, de poder estar, obviamente, pegado a tu papá y que tu papá esté pegado con el abuelo? Y ¿qué es lo que te acuerdas de aquel tiempo? Cuando era chico, bueno, esto me parecía una fábrica más que un comercio. Porque cuando vos entrabas acá era increíble el movimiento que había en el taller. Tenían 5 tractores reparando, bueno, 2 o 3 empleados en la parte de repuesto. En su momento Casa Drueto llegó a tener hasta 14 empleados. Creo que sí, que era pequeña, ya mediana empresa, porque ya no era un comercio, sino era más ya casi una pequeña fábrica. Claro, claro, claro. ¿Y vos te imaginaste que en un futuro estarías vos al frente, digamos, de la firma? ¿Te imaginaste que en un momento, primero, te gustaba estar adentro o no te gustaba? Creo que cuando uno es pequeño no toma dimensión de las responsabilidades que tienen los grandes, creo. Yo disfrutaba de venir a la empresa, disfrutaba así aprender y conocer de la firma, pero no me imaginaba trabajando porque mi papá siempre fue una persona que no obligó a sus hijos a seguir con el compromiso de seguir con la tradición familiar. A cada uno nos dio libertad de que estudiáramos, de que eligiéramos qué íbamos a hacer con nuestra vida. Claro. No es fácil tampoco, aparte de quedar con una herencia que es un barco grande y todo lo que conlleva, ¿no? Tanto, no es para nada fácil. Pero bueno, vos sos uno de los activos, digamos, de los que está firme, de los que está proyectando, de los que está caminando a la actualidad y pensando a futuro, cómo desenvolver y cómo proyectar y quién sabe la quinta generación. Correcto, coche, y creo que por más allá de que, esto se lo digo a todos los jóvenes que hoy en día a veces tienen problemas con su propio padre o su propia familia que tiene una empresa o un kiosco o un almacén y tienen ese compromiso implícito de continuar, como viste, el médico tiene que ser hijo, el hijo tiene que ser médico, el abogado tiene que ser abogado. Si te gusta realmente lo que haces, como decía Albert Einstein, no vas a trabajar un día de tu vida. Ahora te tiene que gustar. Yo amo el campo, amo trabajar para el campo y por eso estoy en la empresa. Mis hermanos no les interesaba el campo y no siguieron con la empresa y está perfecto también. Claro. Es como vos con la radio, o sea, no sé si tu viejo habrá hecho radio, pero no sé si tu hijo va a seguir con la radio, coche. O sea, es algo que te gusta a vos ¿Y y sí? está perfecto, o sea, porque lo disfrutás. Tal cual. Si un negocio no lo disfrutás y no lo hacés con pasión, no llega a buen puerto, dijo. Es cierto. Sobre papá, ¿qué me decís? Que ya por los 75 años, bueno, varios años el estar caminando de adentro, ¿qué pensás que es para él estar en este tiempo, año 2025? Y para mi viejo, sí, es su vida, el negocio. Tal cual. Mi papá se crió en el Casa Dureto que estaba por calle Belgrano, porque Casa Dureto tuvo dos instalaciones. La que se fundó fue en calle Lisandro de la Torre y Belgrano, en la esquina donde hoy en día se encuentra Champi Champi y todo lo y que es Yerosa. Automotores Yerosa, de todo eso era Casa Dureto. Tremendo. Qué impresionante, ¿eh? Nosotros pudimos ver la foto desde aquel tiempo, que incluso cuando charlamos con tu papá que nos mostraba, la verdad que paso del tiempo, cómo impresiona, ¿no? Bueno, el otro día con mi padre nos reíamos porque buscamos las actas realmente para comprobar que, constatar de que fue este año y sí. Y mi bisabuelo le puso Casa Drueto porque era la casa, o sea, la casa de él daba con el negocio. Una de las puertas, dice mi viejo, daba con el comedor de la casa de su abuelo. Mira. Por eso se llamaba, la firma se llama Casa Drueto. O sea, Qué mirá lo loco, no loco que sabía ese antes dato. el negocio estaba dentro de la casa. Mira. Qué impresionante, qué llamativo. Detalle, ¿no? Detalle. Qué bueno. ¿Y qué me puede decir tu abuelo, tu bisabuelo no lo llegaste a conocer? No, lamentablemente mi bisabuelo falleció cuando mi papá estaba estudiando en la facultad. Yo no estaba ni siquiera capaz en los planes de mi viejo. Pero bueno, según lo que cuentan de mi bisabuelo, fue un gran hombre laburante, un tipo de negocios que recorría junto a mi abuelo campo por campo y confiaba a la gente plenamente en ellos porque era gente de palabra, gente que Eso es lo lindo, poder recordar ese tiempo que la gente no necesitaba, 3, 4 garantías y que tantas cosas, sino vos decías, mirá que tal día me comprometo y estaba la persona. bueno, según Dar la mano. cuenta la abuela, iban con un boleto de compraventa que le daba el crédito al banco y la gente firmaba sin leer el contrato. O sea, fíjate la Qué confianza que había increíble. en esa época. Wow. qué buen tiempo, ¿no? No sé si buen tiempo, porque también, o sea, era exigente. Mi abuela también me contaba que mi abuelo trabajaba hasta las 3 de la mañana, a veces un día de semana, en un rastrojero. Imagínate que en esa época no existían los celulares y, bueno, te podía pasar de todo en el medio del campo. Pero también todas estas cosas son distracciones, voy a decir el celular, pero ¿cuánto tiempo te lleva y no es el 100% bueno, digamos, porque tiene un porcentaje que también te termina llevando el tiempo? Todas las tecnologías, no me imagino. Yo imagino a tu abuelo estando con la cabeza 100% ahí, capaz que lo llamaba tu abuela a comer, pará, que ya voy, ya termino, y pasaban las horas. Pero ¿qué pasa con eso? Ese trabajo que él reflejaba en todas esas horas, tuvo un reconocimiento internacional, hubo un fruto importantísimo. Era otra forma de trabajar que a veces queremos recuperar con la gente, que lamentablemente, como decís vos, los tiempos de hoy, la ansiedad, la tecnología no nos permite formar vínculos con los clientes. Antes la gente venía al negocio y a comprar y se quedaba tomando un mate, un café, se charlaba de política internacional hasta de qué había pasado con el vecino. Y creo que era otra época donde se disfrutaba ir a comer, y así se vendía, porque también la mayoría de las ventas se hacían en el campo del gringo. Mira, claro, o sea, con una relación. Exacto, o sea, era más que a veces que un comercio, era una relación laboral. El cliente pasaba a ser Qué parte de la lindo, empresa, porque ¿viste? ahí se puede ver también parte de la empresa. Claro, la empresa necesita del cliente y el cliente necesita de una empresa confiable que le brinde las cosas con una facilidad y que obviamente cumplir con todo eso. Qué bueno, qué lindo. O Y sea, bueno, eso era mi abuelo. Y con respecto a mi viejo, bueno, creo que mi viejo dio más que mi abuelo, porque mi papá, o sea, se capacitaba, cosa que mi abuelo no hacía. Mi viejo iba a cursos todo el tiempo para atender las maquinarias que cada vez avanzaban con más tecnología, y eso te exigía todo el tiempo estar haciendo cursos y capacitaciones. Que bueno, que a veces lamentablemente después el cliente no te lo sabe valorar económicamente, pero bueno, uno tiene la tranquilidad de que la empresa siempre estuvo a la altura de las circunstancias y que Casoreto siempre cumplió a la hora de reparar o atender una máquina. tal cual. Estamos charlando con Gabriel Gatti. Es el cuarta generación de una familia que entregó 75 años a la historia galvense. Algo importantísimo. La verdad que es muy bueno. ¿Cómo esto habla también de Galvez? Del paso de Galvez, del trabajo de Galvez, cómo Galvez fue creciendo y cómo fueron cambiando los tiempos. Y uno también que se tiene que ir adaptando. Hoy, 2025. Cómo cambiaron las cosas, ¿no? Lo que vos bien contás. Y hoy en día es el comercio electrónico el auge, y si uno no acepta que el comercio físico es necesario, pero es más importante dedicarle tiempo a las redes, a poder tener un e-commerce o poder vender por internet, te está sacando muchas ventas. Alguien que capaz no es de Galve, o sea, que está afuera y que vende a través de internet. Claro. Son las reglas del mercado, y el mercado te permite vender en todo el país, cosa que capaz en aquella época solamente se vendía en la zona. Pero bueno, si uno no se va adaptando, es difícil competir con las reglas de antiguas, por así decir. Perfecto. Ahora, bueno, pregunta te hago. ¿Un logro así se festeja? ¿Hay algún tipo de festejo íntimo en familia? Un año más que siguen caminando. ¿Cómo ahí hacen algo? Pregunta Mira, la verdad curiosa, ¿no? que no nos hemos puesto a pensar. Lo que sí le contamos a la gente, estamos este fin de semana participando en la fiesta de la cosechadora. Vamos a estar mañana hasta el domingo en un stand que nos ofreció la municipalidad de Galvez, mostrando toda la maquinaria que tenemos para vender. Y vamos a estar también en otro stand, en la carpa primera, en el galpón primero, mostrando las nuevas tecnologías que estamos ofreciendo para el agro. Qué bueno. Esto en el marco de... Esto en el marco de los 75 años, pero bueno. Pero, ¿dónde se va a estar llevando adelante? A eso me lo que me refiero. Ah, en la fiesta de la cosechadora en Finaco, San Vicente. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí. Claro. Qué bueno, qué lindo. Gabriel, bueno, no sé qué te gustaría agregarnos, la verdad que contentos de, bueno, felicitarles, creo que no dije, y bueno, por muchos años más, y qué bueno que vos seas el próximo que escriba unas cuantas páginas en este libro que están escribiendo en la historia de Gálvez. Bueno, el otro día le decía a un cliente que se quede tranquilo que Casa Breto tiene para llegar a los 100 años, por lo menos, eso esperamos. Una linda meta. Sí, cómo bueno. ¿Eh? Creo que si varios comercios de Gálvez ya están por llegar o lo han hecho, como te nombraba al principio, creo que yo tengo todavía muchos años por delante y bueno, me lo propongo llegar. Qué lindo, qué bueno. Bueno, ahí estás hablando de progreso, de esperanza, futuro. La verdad que qué bueno, felicitarte. Porque bueno, ¿cuántos años tenés vos, Gabriel? 30 y Bueno. bueno, vamos por los 31, lamentablemente. Es lindo también escuchar eso, que a 31 años alguien que tenga esa forma de ver las cosas, cómo encararle a la situación, al punto país también, cuando las cosas no por ahí te voy a decir, no son las que están, las que realmente uno preferiría, tal vez se complican las cosas, pero uno se pone el chaleco antibalas y empieza a caminar. Qué bueno eso, 31 años, linda forma de ver las cosas. Muy buena en realidad. Así que bueno, Gaby, felicitarte y bueno, gracias por este tiempo que nos regalás. Saluda a tu papá, bueno, a toda tu familia, obviamente. Bueno, muchas gracias, Coche, por la nota y bueno, los invitamos a todos los clientes a venir en este mes de aniversario, a sacarse una foto con nosotros, vamos a bajar un cartel que tenemos con toda la historia de Casa Drueto, con unos globos de 75, para hacer un poco de ruido en las redes. Seguro. Y comentarte que también más adelante vamos a estar haciendo un evento acá en nuestras instalaciones. Todavía no te doy fecha porque no lo hemos largado, pero ya te voy anunciando que a fin de mes o la semana que viene vamos a estar haciendo un evento importante acá en nuestras instalaciones. Qué bueno. Bueno, me alegro muchísimo que así sea. Gaby, muchísimas gracias. Que tengas una excelente tarde. Gracias, Coche, y te felicito por el programa, la verdad, muy lindo, y seguí metiéndole esa buena onda que le metés, que hace bien. Bueno, gracias, mi amigo. Abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, allí pasaba entonces Gabriel Gatti, el cuarta generación de Casa Drueto, una firma que ya está cumpliendo 75 años y ya lo estábamos escuchando, diciéndolo desde su boca, que bueno, llegar a los 100 años. Y bueno, después se ve, pero 30 años, 31 años está cumpliendo Gabriel y alguien tan joven que tenga una linda visión de pensar en el futuro, de poder, si vamos a seguir progresando y que las cosas no se ponen tan fáciles, o sea, en ese andar. Pero bueno, lo importante es caminar. Separamos con algo de música y ya estamos cerrando.